una vez, en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado, al que llamaban Speedy González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue. Y dice más o menos así. Ya veo venir Speedy González como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos a los tacos de Balbino Avilés! ¡Qué rico! Se casaba, corriendo él se fue de aquí. Speedy González, al rancho llegó. Speedy González, estas palabras me sonó. Abrimos con los Cumbia Kings y una vieja historia que se puso un traje nuevo. La historia de Speedy González y su novia Rosita, la que vivía allá por la cantina y tenía un papá que la quería hacer cantante y, con otro nombre, la presentaba como Juanita Banana. ¿No se acuerdan de esa historia? Bueno, de esa historia y de otras historias más nos vamos a acordar en esta mañana, a partir de este momento hasta el mediodía. Tenemos dos formas de comunicarnos. Una, a través del del Facebook, sí, del Facebook. Sergio, el, no, 1900 de ayer con Sergio Gallardo, el original, va. Ok, y la otra es por teléfono. ¿Qué número hay que marcar? 2223-0172. Vaya, ese es el número que hay que marcar. 2223-0172. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con el viejo Moyo, don Sergio. Hola, viejo Moyo, vamos a hacer nombre de Dios con usted, pues. Bueno, bien. Saludándolo ahí y escuchando tan gustado el programa. Muchas gracias. El mejor del día de mí. ¡Ja! ¿Favor que me hace? A ver si me pone una seguidilla ahí, una de Jordi y una de don Carlito Santana, cualquiera. ¿Cualquiera de Santana? Sí. ¿En serio? Cualquiera que yo quiera de Santana, se la pongo. Sacrificio del alma, pues. Ah, no, mejor cualquiera. Usted ya me dijo cualquiera. Yo ya tengo lista otro. Oh, vaya. Ok. Y la de Jordi, la de aquel que era un niñito que cantaba en francés. Ajá. Vaya, pues. Muy bien. Entonces, que suene esa guitarra inconfundible de Santana. Oye, mujer, ¿qué me estás matando? Oye, ay. con tanto frío y tú no queriendo servir de colchita de tripas. Brrra. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado, duele mamá. Ay, cómo me duele el amor. C'est dur, dur, très dur d'être bébé. Nos acordamos de esto. Dur, dur, être bébé. Qué difícil es ser bebé. Todo el mundo le quita su talco. Papa là, c'est comme ci, c'est comme ça. Si, pas d'accord. Touche pas ça, pas d'accord. Va pas là, pas d'accord. Tu auras pas de dessert. Et mamie, et papi, et maman, c'est dur, dur être bébé. C'est la vérité, très dur, dur d'être bébé. Todo el mundo le quita el remoto, lo manda a dormir temprano, se roban su talco. Dur, dur d'être bébé. Duro, difícil de ser bebé. Y ya que andamos con tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, sigamos rapeando un poquito y hasta en francés. Ajá, en francés porque vamos a hablar de mon pressé, mon sensé, mon qui dit la vérité, mon maudit, mon menti. Ah, Wordy Robin Hood, la canción de las secretarias. Taquigrafía, ¿y eso qué es? Algo ya en vías de extinción. Mecanografía. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry, words have always nearly hung me. Nuance, words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Let us enlist the neighborhood. It's okay. I've overstood. This is a wordy del Tom Tom Club, The Wordy Rapping Hood. A ver, aló, aló. Hola, buenos días. Pero no sea tan tímido, hable bien, hable bien. ¿O tiene frío? Y aquí está haciendo frío, aquí por la Marco. Ay, eso no es nada. Allá allá es en Montreal, en Canadá, me cuenta Mauricio Iraeta que están a 9 grados centígrados. Aquí va a estar todo el día en Montreal. ¿Así? Morimos nosotros. Sí, nada, estamos en el trópico. Entonces, para calentarnos, ¿qué vamos a poner? Quisiera que me pusiera la canción de King Kong. Mire, ¿cuál es la canción de King Kong? De Jimmy Carter Bunch. Ah, vaya, sí, porque la vez pasada me pidieron King Kong. Yo no sé si fue usted con David Cassidy. ¿O no fue usted? No fue yo. No. No, entonces me llamaron y dije, mire, y va de bajar libros para ver cuál era la tal de King Kong, y resultó que era aquella de... Get it up, for love. A él le pareció que ahí decían King Kong. Bueno, gracias pues. Y vamos a ponerle la canción para que vaya a usted entrar en calor, ¿le parece? Okay. Vaya pues, de nada. Gracias a la Legión Extranjera que ya se empieza a reportar. Por ejemplo, ya dijimos, Mauricio Iraeta, que está muriéndose de frío, a 9 grados centígrados allá en Montreal. Por un lado. Por otro lado, pusimos en el menú de las cosas que va a haber ahora. Cuando te sientas un poco triste y no sepas si llorar, enciende la música y ponte a bailar. Y eso le llegó al alma a Gloria Rodríguez, que forma parte de la Legión Extranjera. Ella nos escucha en la costa oeste, en los Estados Unidos. Buenos días, me encanta tu mensaje. Eso hago, pongo tu programa y no lloro, sino que chillo por tanta canción y lindos recuerdos que vienen a mi mente. Feliz domingo a todos. También a Aida Mengíbar, que está haciendo votos para ver si hoy se escucha la radio en TuneIn. Si no se escucha, Aida, repórtelo, por favor. ¿Cómo sabe? ¡Con! ¡Tarzán! ¡Bundolo Mata! He lived in the jungle where he was born the king. His great strength made him lord of everything. No creature crossed his path and lived for long. His name, so legend tells us, was King Kong. His height was never measured, but was great. The jungle shook beneath his mighty weight. His arms were muscled, sturdy as a tree. His chest was thick and wide as it could be. Komasame, King Kong. Komasame Kong. King Kong. Komasame. King Kong. Komasame Kong. King Kong. Komasame. He didn't dance or party. He spoke at times, but hardly. One woman heard his love call, but he was too big and too tall. One day while Kong was sleeping on his back, a Tyrannosaurus launched a sneak attack. They fought. First Kong went down, then up again. The fight went on. No one knew who would win. Kong reached and seized the monster with both hands, then summoned all the strength at his command. He stretched the creature's mouth till it was split, then like a child began to play with it. He beat his hairy chest and looked around. 5 miles away they heard his roaring sound. Come on, come on. One woman heard his love call, but he was too big and too tall. Elvis was King Kong. Come on, Sammy. De King Kong, un tamaño mono, terrible el gorila, que tuvo que encontrarse con una rubia para que lo pusieran quieto. Así que, cuidadito con la rubia, sobre todo si usted se la da de gorila indómito. Asiste a la Feria de Educación e Innovación Financiera esta próxima semana, ya está un par de días, este 31 de octubre de 8 y media a 5 de la tarde en CIFCO. Allí vas a actualizarte. Conocerás sobre nuevas tecnologías y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros. Forma parte de la era de la tecnología. Te invita la Superintendencia del Sistema Financiero y ella está trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente. Todo eso en beneficio de los usuarios. La entrada es gratis. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Vamos a ver a quién ponemos en cola. Aló, buenos días. Muy buenos días. Gracias a Dios pasó la tormenta, ¿verdad? Sí, no fue tan serio. Sí, menos mal que se sopló la carambada. Sí, yo te estoy siguiendo la línea de lo que dijo Rafa Alfaro hace unos programas, que hay que incluir el brócoli en la dieta musical, ¿verdad? Ajá. Porque comparó la música nacional con el brócoli, ¿no? Sí. Entonces te quería solicitar, y si vuelve, cabal, de Rafa Alfaro. Feliz se va a poner Rafa en cuanto la pongamos, ¿oíste? Y si se puede otra, ¿verdad? Con mal amor de ella. Vaya, pues está bueno. The party was jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it the Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started in the Bertha Butt Boogie. No question. Oh, boom, bubble-dum, oh, boom, boom, boom, bubble-dum, boom, boom, bubble-dum, oh, boom, boom, boom, bubble-dum. When Bertha got moving, her hips were humming in the wind. Started shaking, no grass grew where she'd been. The music was popping, the crowd had formed a ring. Our sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had three sisters: Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. When Bertha Butt did a goodie, she started. No no question. Boom, boom, bubble-dum. Oh, boom, boom, boom, bubble-dum. Boom, boom, bubble-dum. Oh, boom, boom, boom, bubble-dum. Hey, Leroy! Get away from that woman! Boy, you'll never learn. Uh-oh. Here comes the chocolate dye. Come here. Suck it to me. Bertha stood back and yelled, Betty, Bella, Bathsheba. And the butt sisters backed her up when she yelled, I need you. The troglodyte, Leroy, Luther, and the butt sisters all knew that the Bertha butt boogie was now the thing to do. When Bertha butt did her boogie, she started a Bertha butt boogie. No question. Boom, boom, ba-ba-dum. Oh, boom, boom, boom, ba-ba-dum. Boom, boom, ba-ba-dum. Oh, boom, boom, boom, ba-ba-dum. I'll suck it to your daddy. Me like. Me like. Come here. Woman. Woman. La historia de Bertha, Bertha Butt y sus hermanas, las hermanas Butt. Y su boogie. Se puso King Kong y se picaron. Y si vuelve, dile cómo sabe. ¿Qué señal debe buscar? Y si vuelve, dile cómo saber dónde se puede encontrar. Cierran sus ojos, ella no siente. Ya no responde. A toda su vida guarda un secreto que ya no esconde. Quiere volver a ver más allá como otra gente. Yeah. Después de escribir eso, Rafa, ya te podés morir tranquilo. Y si vuelve, OVNI, Rafa Alfaro. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Originalmente, Crisol. Originalmente. Pero después despuntó desde el área de San Francisco como IAS. Se pare de favor, pues me causaba daños. Ya no me daba calor, fue un juego de ermitaños. Y así yo solo otra vez te buscaré, pero en otra mujer. Y así tú solo otra vez te buscarás, pero si yo nunca me alejé de ti. Desperté sin tu voz, ni falta que me hacía. Ese amor de los dos fue falsa melodía. Fue una aventura la que nos hizo soñar despiertos. Tu misma locura la que nos hizo caer en lo cierto. Sí que lo siento, tiré todo mi tiempo al viento. Dices que aún me quieres, dime que no, dime que no, di que no. Si sientes que te digo toda la verdad, es que lo mío es tiempo, tiempo sin edad. Antes de conocerte ya sabía que tú, sin mucho que decir, tomarías mi quietud. Causaba daños. Desperté sin tu voz, ni falta que me hacía. Y así yo solo otra vez te buscaré, pero en otra mujer. Y así tú solo otra vez me buscarás, pero si yo nunca me alejé de ti. IAS y tu mal amor. Vaya pues, de acuerdo a lo que nos contó Henry Zabaleta, pues este era un grupo que tenía así afincado en el área de San Francisco, después de haber estado acá en El Salvador con el nombre de Crisol. Y entonces desde allá mandaron grabacioncitas que pegaron bastante cuando el rock and roll en español se puso de moda. Bueno, es el momento de ir a contarles algo de lo que les traía. Hoy sí que estamos... Ah, este mundo está loco. Estamos loco. Mauricio Iraeta me está mandando cosillas por... ¿cómo se llama? Por inbox, usando Messenger. Por favor, te rogaría, Mauricio, si me cuentes cuéntame en dónde estás oyendo la radio, si está llegando bien la señal, porque hemos tenido problemas con la señal últimamente y me gustaría saber, para no deprimirme, porque yo me deprimo cuando no podemos darle el servicio a nuestros compañeros, amigos lejanos. Bueno, entre las cosas que traía preparadas para hoy, tenía que contarles a ustedes que un día como hoy hubo una gran pérdida. Una banda que para mí son cultores ellos de lo que se llama el rock sureño, pues andaba en su moto y pegó un vuelo espectacular, y producto de esta de este accidente en moto, él dejó de existir. Lástima, porque estaba bien joven, andaba por los 20 años. Él era Duane Allman, quien formaba parte de esta banda. Rock sureño, oigamos la guitarrita. 1, 2, 3, 4, ¡ey! No les digo, pues. Down in Georgia, and Esa guitarrita que escuchan ahí al final, la Dwings, es una slide guitar. Se toca especialmente, y ese sonido que le daba a él a la Allman Brothers Band era su sello. Su sello. Conmemoramos el aniversario de la desaparición de Dwayne Allman. Estaba bicho, tenía 26 años, iba a cumplir. La guitarra clarita es la de él. Esa. Melissa, great train, each car looks the same. Sweet Melissa. La canción de Dulce Melissa, cantada por The Allman Brothers Band, recordando a uno de sus integrantes, que dejó de serlo un día como hoy, cuando falleció debido a un accidente de moto, Dwayne Allman. Lo recordamos así. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Un pequeño recordatorio para que usted pueda actualizarse. Esto se lo pongo y lo invito a que se dé una vueltecita por una feria. Y es una feria especial que le hará formar parte de la era de la tecnología financiera. Es la Feria de Educación e Innovación Financiera, este 31 de octubre de 8:30 a 5:00 p.m. en las instalaciones de CIFCO. ¿Qué habrá? Pues podrás conocer nuevas tecnologías y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, remesadoras, sociedades proveedoras de dinero electrónico, el mercado de valores y las AFP. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros. Forma parte de la era de la tecnología. Te invita a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de los usuarios. La entrada es gratis. Eso es bonito, bonito, bonito, bonito. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Gracias a Mauricio Iraeta, quien de inmediato nos reportó que se escucha bien la señal. Lo mismo dice Aida Mengíbar. Ahora bien, aquí hay algo que no entiendo cuál será. Aida Mengíbar me escribe y pone, sí, se escucha la radio, por suerte. Y aprovechando, quiero pedirle una canción. Yo sé que no le gusta, pero a mí la gorda. Yo sé que no le gusta, pero a mí la gorda. Gracias. A usted, a mí me gusta, a mí no me gusta la gorda, pero a usted la gorda, especifíqueme, porque me definitivamente do not understand. Gracias, póngame otro mensajito, igual, y ahí pues nos vamos, no hay ningún problema. Ahora, un pequeño bostezo. Ay, otro. Night tonight. acordémonos de Johnny Weissmuller. El primer Tarzán. Con el Tarzán Boy. Madrid. No. Bueno. A la orden está el 22-23-01-72. Además de eso, quiero contarles que por todos lados me están atacando por el WhatsApp, me están atacando por... Eso es bueno porque eso significa que no me van a dejar solo. Quiero contarles, ya voy a contarles, pero antes hay que mantener a la clientela satisfecha. ¡Aló! Hola. Ceci, me parece que lo de La Gorda es la canción que se llama La Gorda de un conjunto colombiano, me parece. Pero eso es una cumbia o una cosa así que no cabe en 1906. No, pregunto. Te gusta, pero a mí La Gorda. Pero ¿cuál gorda será? Yo no sé, esa canción que te digo. Pero ¿no te acordás cómo va la letra? Porque no. Yo conozco una gorda que decía... Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierna, y quiero una novia gorda para pasar el invierno. No es esa. Y entonces, ¿cuál será? También está la versión El Gordo, es otra canción de otro grupo, pero también El Gordo, que a vos supongo que no te va a gustar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría una Jim Cross. Ajá, esa sí me gusta, mira. Ya vamos hablando. Sí, ya estamos hablando bien. El tiempo embotellado. Vaya, te voy a poner la de Jim Croce, que está bien, porque no creo que vaya a ser el twist de La Gorda. Ajá. No me suena. Una gorda bien los filos, pesa 180 kilos, la gorda descomunal. Tiene un aire de ballena cuando se baña en la arena en la playa del lugar. Ay, qué gorda tan graciosa, es colérica, furiosa, se enloquece con el twist. No creo que sea esa, ¿no? Si parece un remolino cuando mueve su tocino, es una gorda feliz. ¡Qué alegre! Yo también. Y aquí hay otra, ¿eh? Madonna acaba de sacar un disco nuevo. Forma parte de las grabaciones de una gira que hizo. Puse ese pedacito para darles una muestra de que Madonna sigue sacándole el jugo a sus viejas canciones, sacando ahora un DVD y también un CD con canciones como esta, como Like a Prayer, en vivo. Bueno... If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure and then

Este fin de semana, busca el punto rojo de Claro con equipos en oferta. Llévate Smart TVs, laptops, Nintendo Switch y más con descuento y en Claro Cuotas al contratar o renovar Claro Hogar. Te esperamos en tiendas Claro, San Luis, Merliot, Multiplaza, Metrocentro Octava Etapa y Décima Etapa San Salvador, Metrosur y Metrocentro Santa Ana. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. En Walmart, la mayor sorpresa es nuestro precio. Papel Rosal doble hoja, 24 rollos, $9.25. Detergente de la Alianza, 15 kilogramos, $11.50. ¡Wow! Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Le invito a formar parte de la era de la tecnología financiera, conociendo lo último en innovaciones, tecnologías, productos y servicios con que cuentan los bancos, bancos cooperativos, además de aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Acércate, 31 de octubre de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de CIFCO. Habrá ponentes nacionales e internacionales. Además de eso, la entrada es gratis. Invita la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de los usuarios. Bueno, y yo quiero agradecer también a un montón de gente que forma parte del Club de los Asistentes de la Araña. Y ahorita vamos a hacer un experimento que espero que me salga bien. Si me sale bien, se la caló a Ida, porque ella está esperando su canción de La Gorda. Y Jorge Brujo Centeno de inmediato me puso un montón, si es que es, tronaba y tronaba mi celular. Buen día, maese, le traduzco. Le pide la canción de La Gorda, que yo le mandé y a usted le cae mal. De nada. Como no hice caso, puso, venezolano es. Hágame caso, maese. Maese, lo estoy salvando y no se deja. Va, pues, buena casaca para no ponérsela. Jaja, salud. Eso es lo que puso este muchacho. Voy a hacer ahora un experimento. Voy a ver si puedo conectar mi celular a la consola de audio nuestra y a ver si suena la tal Gorda. Vamos a ver. Hecho. Gorda. Empezá, pues, Gorda. A ver. ¿Suena? No, no suena la Gorda ahí. A ver, tampoco. Ah, maese, es que fíjese que no me está bajando esta cosa. Pero ya tenía yo lista la tal Gorda del tal venezolano. Yo por eso les dije, vamos a hacer un experimento. Las cosas que yo hago con tal de mantenerlos a ustedes contentos. Aquí, va, hoy sí, a ver. ¿Se quedó trabado o no se quedó trabada? No, no se quedó trabada. Pero no tiene volumen. ¿Qué sucede? A ver si suena. No suena, a ver. Tampoco, ya se puso tonta, a ver. Mire, se ha puesto. Bueno, vamos a ver si lo hago de otra manera. Lo hago de otra manera. Mientras tanto, voy a poner. ¿Qué voy a poner? Podría poner. Ya sé cuál. Definitivamente. Esta es una canción de un muchacho y este muchacho a veces se pone sumamente serio, así como Madonna hizo Like a Prayer y la hizo para tratar de llevar una oración por la paz del mundo. Este hizo una su canción haciéndonos saber que estamos viviendo épocas así de conmoción. Estamos en una tierra de confusión. We'll be right back.

felice di stare qua giù nel blu degli occhi mai blu, felice di stare qua giù nel blu degli occhi mai blu, felice di stare qua giù nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù nel blu dipinto di blu, di stare qua giù nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. En el original la cantó Domenico Modugno en 1958, haciéndose acreedor a dos Grammys, uno por la canción del año y otro por la mejor interpretación vocal masculina. Versión de Laura Pausini y el cumpleañeros de ayer, Eros Ramazzotti. Volare, conocida también como Nel Blu dipinto di blu. Bueno. Para hacer una canción que no me gusta, les voy a decir que acabo de pasar por un montón de problemas para tratar de meterla aquí a mi computadora, ya que no la pude, creo que la impedancia de la salida de mi celular no es compatible con la de la consola. Pero de alguna manera ya la exporté y ahí va pues. Maese, gracias. Roquemos al dulce los carbohidratos y a las frituras, mamá, que rompen figura, papá. Y cuando la gorda se antoje de ellos no estén aquí, pues se pone como un barril. Hay gordas que comen poco y la tiroides las de figura. Hay gordas que comen mucho y que de la gula van a morir. A ella le traigo yo la fruta y verdura para que adelgace esa grasa. Hay gordas en Maracaibo que no atraviesan puerta de iglesia. Y cuando cogen carrito ningún chofer les quiere parar. Esa pelotita de carne y vida de alma sencilla que no se aflija, la quiero así. Sucede que cuando mandaba Herrera fue mayamera. Y con mucho gusto se embarcó a Miami, importó de todo y se lo comió para ponerse como un camión. Sin variar de plato ni antojo, al supermercado agarra un carrito y lo pone full de chorizo, pan y cambur. Hay gordas que comen poco y la tiroides y la de figura. Hay gordas que comen mucho y que de la gula van a morir. A ella le traigo yo la fruta y verdura para que cuide su silueta, le baje unos kilos. Hay gordas en Maracaibo que no atraviesan puerta de iglesia. Cuando coge carrito, ningún chofer les quiere parar. Esa pelotita de carne y vida, de alma sencilla que no se aflija, la quiero así. canción de la gorda. Después de esos tres minutos y pico de tortura, ¿será que tengo razón o no tengo razón en que no me... Bueno, ya sé que por lo menos al maese Centeno le gusta la canción, si no, no la tuviera en su colección. Y también a Aida, así que mejor ya no lo pongo a... Iba a hacer una encuesta, sí, mini encuesta telefónica, pero mejor no. Pero mejor lo sigo, le sigo dando gusto. ¡Más musiquilla! Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tus caricias en mí. Distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos lo dulce que soy. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Pensemos lo dulce que soy. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía. La organización de Sonsonate y una de las que me han pedido en esta mañana de domingo, un domingo muy contento porque... Digo, ¿cómo no nos vamos a estar poniendo contentos si nos habían amenazado con que íbamos a pasar con Selma metidos en casa, sujetos a que se cayesen los palos, que se inundasen las casas, que hubiese goteras? Y afortunadamente se sopló. Así que tiene que haber alegría por esa razón. Mientras tanto, vamos a contarles que al volver al programa... Pues vamos a tener música de un álbum que lo sacaron como... Vaya, hagámoslo porque hay que seguir vendiendo estas cosas. Y esa iniciativa dio como resultado algo que con el tiempo se convirtió en el disco de mayor venta en el Reino Unido. Bueno, ya volvemos con eso. Do do do do. $1900 ayer. Do do. $1900. ponga en la agenda esto, por favor. Híjole, no les digo, pues por todos lados me salen. Carlos Bautista, ¿qué ha pasado? Hola. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Te gustó la gorda? Bien, bien. ¿Aló? Sí, mira. No, creo que pienso igual que vos, pienso lo mismo que vos. Ah, vaya, qué bueno. No me gusta. Vaya. Sí, aunque no hiciste la encuesta, lo menos que se puede decir es que es una agresión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, gustos son gustos. ¿Verdad? Así decían antes, si gustos no hubiera, la jerga exacto. Chapina no se vendiera. La jerga no se vendiera, exacto. Además, mira, es alguien que se toma... Ah, ¿te gustó el detalle de Volare? Sí, muy buena versión. Vaya, me alegro mucho. Me decía, perdón. ¿Ya qué? No, que después de todo es alguien que, fíjate que generalmente cuando no está trabajando, escucha el programa y lo escucha fielmente allá en el área de California. Así que tiene su mérito. Bien, pues, al final la audiencia manda, ¿no? ¿Verdad, cabal? ¿Qué pasó, Carlos? Contame. Pues mira, no saludarte nada más y opinar de la canción, pero me gustó el detalle de Volar. Es una de mis canciones favoritas, del Blue, de Pinto di Blue, de Domenico Boduño. Sí. Una canción viejita muy buena. Según y te digo que ni Eros Ramazzotti ni Laura Pausini son de mi... así como de mi gusto, pero muy buena esa versión. Ah, vaya, muy bien hecha, muy bien hecha, con esa canción sí. Que muchos gringos creían que era original de Dean Martin. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no es de extrañar. Ajá, cabal. Para ellos el mundo comienza y termina ahí, en América. Ajá, I like to be in America, okay by me in America. Como siempre. Ajá. Vaya, pues, Carlitos, ¿por qué no haces una invitación para tu programa, que es el número uno de jazz? Porque es el único. Vos lo decís. El programa número uno. Mira, fíjate que tengo el programa número uno y número dos, en realidad. Ajá. Porque los domingos en la tarde pasa All That Jazz en Radio Clásica, ¿no? Oh. Es un programa que tengo desde hace más de 20 años. Y es, digamos, como para ya iniciados en el jazz, ¿no? Ok. Ese lo pueden escuchar hoy por la tarde también, ya que nos estamos diversificando. Si tienen chance de ver en la noche, ya a la hora de dormirse, en el canal Gente B estamos haciendo un programa con música viejita de los 60, 70, con videos. Me he dado cuenta de eso por tus comentarios en Face. Ok, dale una miradita por ahí, Sergio. Los domingos en la noche ya es como para estarse a las 9 de la noche, como para buscar cama, ¿no? Ok. Así es que, pégale una miradita. Te prometo que ahí hoy lo hago. Vaya. Muy bien, Sergio. Gracias por el espacio. No, hombre, a ti gracias por la llamada. Bueno, pues feliz domingo. Vaya, pues, y además de eso... comparte mi, bueno, Eros Ramazzotti no. De todas maneras, yo tenía que invitarles a ustedes a formar parte de la era de la tecnología financiera, conociendo lo último en innovaciones tecnológicas, productos, además de servicios con que cuentan bancos de toda categoría, bancos cooperativos, además de aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Acércate. Pasado mañana, 31 de octubre, de 8:30 a 5 de la tarde, en las instalaciones de CIFCO. Habrá ponencias nacionales e internacionales en temas financieros. Además de eso, la invitación es gratis. La hace la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en servicio de los usuarios. Y la palabra ahora es... confianza. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Había una vez

Una cosa loca llamada Amor, una de las canciones incluidas en el álbum de los grandes hits que salió por estos días, octubre de 1981, y que se convirtió en el álbum más vendido en la historia en el Reino Unido, con Queen. Bueno, vamos a contarles que creo que en lugar de que Cataluña vaya a hacer su independencia, mejor que se independice Madrid, así se quedan todos los demás de España jugando en la Liga y el Real Madrid ya no juega más, porque últimamente está haciendo solamente el ridículo. Hoy jugando contra un equipillo, estamos a 10 minutos de que termine el partido y están perdiendo. La vergüenza, como dirían los italianos. Pero no hablemos de eso, mejor. Mejor hablemos de música. ¡Hola! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, pero no oírlo. Sí, hombre, porque usted quiere, me puede escuchar todos los domingos. Y si me quiere oír todos los días, puede meterse al archivo de 1900 ayer. Ahí están todos los programas. No, hombre, sí, ahí lo escucho. Lo que pasa es que a veces cuando, ¿cómo se llama? No queda chance de hablarle, pero sí lo escucho siempre. Y ya sabe que hay que hacer el esfuerzo. ¿Cómo se llama? El Club de Fans. Ah, vaya. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ahí queriendo oír algo de Creedence. ¿Qué quiere oír de Creedence? Como ya dejó de llover, esa. Ah, vaya, pues ya le voy a poner la esa. Ah, cabal. Vaya, pues. Gracias, don Sergio, okay. Yo estoy oyendo en el carro. Vaya, pues, muchas gracias. Bueno. Pero antes tenía ya lista la siguiente canción, fue otra de las que me pidieron al 2223-0172. Ya verás lo que sufrí, y al lado no eres feliz. Pero eso lo has de ver. Hasta mañana, amor. Mis ilusiones ya se fueron, se han esfumado mis deseos. Pero yo quiero amar, pues yo sé que de encontrar quien haga mi volver lo que se ha ido. Entonces sabrás que yo tenía razón. amaré y así seré feliz. Todo pasó. Tú has roto todo mi cariño y cuentas que te ha divertido. Mas hoy sientes el dolor que sentí yo con tu amor y no has de ser feliz. Hasta mañana, amor. Y no has de ser feliz. Hasta mañana, amor. Y no has de ser feliz. Hasta mañana, amor, de don Mario Carvajal de Aguachapán, quien estaba muy contento porque reporta que ya arreglaron las antenas de la estación retransmisora de Vox FM y entonces está gozando con el programa. Mientras tanto, tengo alguien más que me escribió de San Miguel. Y él me dice todo lo contrario, que él ha tenido que ponerse en la computadora a oír el programa porque en el Pacayal, debido a las lluvias, se cayeron varias antenas, incluyendo la de la repetidora de Vox FM. Pero recursos hay. Ahí va una de la lluvia, ya que se terminó. Recordando 1970, álbum Cosmos Factory. Parará la lluvia, original de Creedence Clearwater Revival, y aquí tengo otra original de John Fogerty, el líder de Creedence Clearwater Revival, pero en una versión muy linda y que también tiene que ver con la lluvia. La versión la hizo Bonnie Tyler y Meatloaf. Oigan eso. Y voy a repetir eso porque es de lo que más me gusta, el efecto que hace el piano de las gotitas de lluvia. A ver. There's a calm before

Si quieres ver la televisión de una manera diferente, sintoniza a TCS Plus, una nueva era del entretenimiento, con nuestros programas nacionales, Play, En Vivo con, A Cocinar, Invasión 51, Fit TV. Mantente bien informado con Debate con Nacho Castillo, Noticias TCS Plus y las series con mayor éxito internacional. Y sin faltar nuestras maratones de fin de semana, sintoniza Canal 35 en señal abierta, Canal 5 en cable, TCS Plus, te da más. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Cool. Be Magic, será magia. Versión de Barry Manilow, solicitada por Jorge McLeod, quien nos reportó lo de las antenas en el Pacayal. Pero aún así, haciendo de tripas corazón, se fue al internet y ahí nos está oyendo. Fred Ramos me escribe y solamente pone: hola Sergio, buen domingo. Gracias Fred, lo mismo para ti. Y quienes van a tener buen domingo son Violeta Cárcamo y sus amigas. Y sus amigas que forman parte de la promoción 70 del Sagrado Corazón, porque ahorita van camino a un almuerzo en donde van a poner las canciones setenteras y van a celebrar el cumpleaños a la hermana de Monseñor. No, pero cuando hablo de Monseñor me refiero a Luis López. La hermana de Luis López está cumpliendo años, así que la felicitamos. Muchas gracias y un saludo desde Santo Tomás, dice Freddy Ramos, que pone otro mensaje más. También agradecemos, aquí hay un par de inbox. Uno es de Roberto Alfredo Milian. ¿Qué es lo que dice Roberto Alfredo Milian acá? A ver, buenos días, Sergio. ¿Podrías poner Mary Jane On My Mind del grupo Strawberry Path? Iván Jarquín da las gracias. ¿Por qué estará dando las gracias Iván Jarquín? Pongamos, será que... A ver, Cristian Alfaro Rodríguez. Te escucho en TuneIn desde Los Ángeles. El de Iván Jarquín, yo no sé si él no puso nada o esta computadora. Aquí está. A ver. Hola, buena radio del recuerdo. ¿Podrías poner, en caso las encuentres, Love is like a wild fox, o una que traducías antaño como Jack el Milagroso? Yo creo que no la traducía yo así, pero me imagino que te refieres a la de, ¿cómo se llama el colocho este? Gino Vanelli. Esa debería de ser, creo yo. Ojalá que no me equivoque. A ver, ay, la última es Iván Jarquín, no es Iván, Cristian Alfaro Rodríguez. Vaya. Lo que está pidiendo él es que le pongamos a los Doobie Brothers con una canción que se llama Jesús está bien. Entonces ya tenemos las siguientes tres canciones que vamos a poner. Vamos a empezar por esta, que es la más rara, creo yo, casi no se pone en ningún lado. Fue un éxito local. Nos la consiguió un muchacho que era parte del cuerpo de paz de Japón. El grupo que no era grupo, sino era un dúo. Strawberry Path. Mary Jane in My Mind. Del grupo Strawberry Pad del Japón. Más que grupo, era un dúo. Bueno, chicos, ¿están ustedes listos? Denle, pues. Muchas felicidades a Jessica de Hernández. Desde el día que naciste, ha sido siempre y será. Yo creo que era ella, Chica Parchís. Muchas felicidades al lado de la familia que tanto la quiere, en especial su bien amado Mao, que llamó y con la pena que le caracteriza, me dijo: Gallardo, salúdeme a la señora. Cumpleaños feliz, te deseamos, de Parchís, y yo también, y Mao, y todo el mundo. Jessica, felicidades. Jessica, dear Jessica, forget me not, and won't you try to write to me on your wedding day. Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when you were just a girl, all alone in a lonely world. tried, you cared too much. Have I lost my Jessica, dear Jessica, I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today, 'cause I'm feeling blue. But just remember, who taught you how to care? And tell me where I can find the little girl I used to know so well. Could she still be around? I would give the world to know if she's still in Jessica de Seals and Crofts, 11:25. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Forma parte de la era de la tecnología financiera. Conoce lo último en innovaciones tecnológicas, productos y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, mercado de valores, AFP, sociedades proveedoras de dinero electrónico, además de los agentes remesadoras. Acércate. 31 de octubre, 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde, en las instalaciones de CIFCO. Habrá ponencias nacionales e internacionales en temas financieros. Invita a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de los usuarios. La entrada es gratis. Venga a EPA y aproveche super oferta 3x2 en pintura acrílica látex clásica de Corona. $11.55 por galón. Colores preparados. EPA, más opciones al mejor precio. Todas las redes, toda la música, todas las películas, todo lo que quieras navegar en tu prepago Claro por 24 horas. Activa hoy tu super pack de navegación ilimitada a solo 99 centavos, marcando *555 numeral, opción 6. Claro que sí. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Esta canción estuvo entre las 40 mejores en los Estados Unidos en el año de 1969. En la original con los Birds. Luego en el 73, Seals and Crofts. No, digo, los Doobie Brothers. Está pensando en Jessica. Le dieron otra cara. I don't care about what they say, but Jesus is just all right with me. Jesús está bien, recordando el año de 1973. Nos vamos más atrás ahora. Que eu quero passar. Pois o samba está animado, o juqueiro é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Mashkinata, aló, hola. Don Sergio, buenos días. ¿Cómo le va? Por aquí, siempre saludándolo desde la ciudad más querida de todo El Salvador. No me diga que es Santa Ana. ¿Y qué más, pues? Exactamente, Santa Ana. Vaya, pues está bien. Y sí, entonces, dígame. Contento porque ayer ganó el equipo mimado. Los Dodgers. No. Y fíjese que en mire, es que estaban a punto de hacer el ridículo cuando en dos minutos se descompuso el Sonsonate y le metieron dos goles y le voltearon el partido, ¿verdad? Sí, pero ahí hubieron dos penales claros para Club Deportivo Paz. Bueno, si usted lo dice, yo no soy quien. Porque yo de fútbol no sé nada, así que ¿para qué lo voy a contradecir? Mire, entonces usted en la Serie Mundial va por los Dodgers. Sí, tengo años de ser Dodger. Ah. Desde hace muchísimo tiempo. Un viejo amor no se olvida ni se deja. A mí me gustan los Gigantes de San Francisco, más sin embargo, ahorita en la Serie Mundial voy por los Astros. Ah, pues va a perder. No, lastimosamente no pudimos cerrar ahora. ¿Y qué van a andar cerrando? Por eso. Bueno. Mire. Miro. Molestarlo con una canción. ¿Cuál? Black Magic Woman. Vaya, ya se la voy a poner con todo gusto. Vaya, si vas a no. Vaya pues, cuídese. Nos vemos. Y felicidades por su faz que ayer perdió. La semana pasada estábamos hablando de Chuck Berry. Y hablamos también de la música de Chuck Berry y quiénes la habían tocado. Aquí tengo algo que encontré. De las canciones de... Miren esto, esto es emocionante porque esta canción la tocó Michael J. Fox en Back to the Future. Y entonces, en una ocasión reciente, en MetLife Stadium, el grupo Coldplay lo invitó a Michael J. Fox. Ahí está. Para los que no creían que él tocaba, Coldplay lo invitó. Y era un loquito. Go! El domingo pasado habíamos hablado del cumpleaños algo atrasado de Chuck Berry. Ya habíamos puesto a Michael J. Fox. Ahora nos fuimos un poquito mejor porque pusimos a Coldplay en vivo con Michael J. Fox y música de Chuck Berry. A propósito de Coldplay, son buenos. Pero ya forma parte de 1900 ayer. Esta canción fue lanzada al mercado en el año 2000, hace ya 17 años. Coldplay y Yellow, después de haber puesto a Coldplay tocando con Michael J. Fox y música de Chuck Berry. Y a propósito, esta canción no es de Chuck Berry, pero Mark Knopfler rinde homenaje a Chuck Berry cuando en The Walk of Life cuenta que ahí estaban en el escenario estrellas, ya había llegado Johnny, Be Good, el mismo de Chuck Berry. Recordamos la década de los 80, 1985 para ser más exactos, Dire Straits. Baby, what?

Un día como hoy, en 1988, Enya comenzaba una racha de 3 semanas en el primer lugar en el Reino Unido, con esta melodía, que era catalogada como música céltica de los celtas, sí, o música New Age. Y acabo de revisar el menú y de lo que iba a ver ahora, y me faltaba algo, y no me puedo ir sin completarlo. Porque en el año 2003, en los Estados Unidos hicieron una investigación sobre las películas que habían tenido más éxito basadas en biografías de grandes artistas. Fue en el 2007. Y en el puesto número 4 dijeron que la biopic, así les llaman a las películas biográficas, estaba una protagonizada por Jamie Foxx y que era dedicada a la vida de Ray Charles, y así se llamaba, sencillamente Ray. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. Ajá, en el puesto número 3 se colocó Amadeus, dedicada a la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, a quien en esta canción Falco, su paisano, le hizo un homenaje. Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Viva Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden deiner Tat, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles ruft noch auf den Captain Rock me up, my películas biográficas musicales de acuerdo a los críticos, digo, a una encuesta en realidad. Pusieron en el puesto número 4 a Ray, basada en la vida de Ray Charles. En el puesto número 3 a Amadeus, de Wolfgang Amadeus Mozart. En el 3, la de Eminem, 8 Mile. Y en el puesto número 1, I Walk the Line, basada en la historia de Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes Ring of Fire en la banda sonora de la película que, de acuerdo a una encuesta hecha en el 2007, figura en el puesto número uno entre lo mejor que se ha hecho en películas biográficas de músico alguno. Pero entre las primeras cuatro debieron haber puesto definitivamente. Esa me encantó a mí y fue hecha en el mismo año, creo yo, que la de Jamie Foxx. Y se llamaba Beyond the Sea y era la vida de Bobby Darin. Ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, sailing straight to her arms, I'd go sailing. It's far beyond the stars. And I will go sailing, sailing away. It's already 12, so I gotta go. Nos vemos el próximo domingo en otra emisión más de 1900 ayer, aquí en Box FM. Les espero. Debidamente equipado con mi esponjita. It's gonna take money.